Así que Lucía nos trae la información fresca, calentita, de las últimas horas en el plano local, nacional e internacional. Arrancamos primero por el local. Ayer hubo una manifestación en Santa Fe, una manifestación de padres, ¿de qué era? Sí, como vos dijiste, ayer por la tarde, padres y alumnos realizaron una manifestación para reclamar por la vuelta a las aulas. Esta movilización se replicó también en los distintos puntos de la provincia y en Santa Fe comenzó en el Puente Colgante y culminó con una sentada en la Plaza 25 de Mayo. Dentro de los reclamos más importantes, lo que básicamente plantearon fue un retorno a las clases de los chicos que están hace 7 meses sin clases, también que se pueda elaborar un plan integral pensando en la vuelta a las aulas en el ciclo 2021. Y por último, pero no menos importantes, la idea de que los quintos años y los últimos años terminen de manera presencial con algunas actividades, porque bueno, sostenían que los chicos están desanimados y que es muy importante desde lo emocional, desde lo afectivo y también de lo psicológico. Seguro, bueno, se trata de un reclamo de los padres particularmente. Lo cierto es que en algunas escuelas de la provincia, como dijimos en el inicio, ya arrancamos las clases, arrancamos, ¿no? Porque hace bastante no pisamos una escuela. Pero más adelante vamos a estar hablando de eso más en profundidad en una nota particular que te toca a vos, me parece. Y seguimos con el plano nacional, donde los incendios parece que no cesan en nuestro país. Bueno, como pudimos saber hace algunas semanas, los incendios siguieron en algunos puntos de la Argentina. Sigue habiendo focos activos en Salta, en Jujuy y en Corrientes. En el resto del país se lograron contener las llamas, según un reporte del Servicio Nacional del Manejo del Fuego. Uh-huh. Las localidades que están más afectadas dentro de Salta son Santa Rosa, Aguaray, General Mosconi, San Lorenzo, La Viña, La Pedrera, Tartagal, Urundel, Pichanal y Campichuelo. Y dentro de la provincia de Jujuy también hay un montón de localidades que siguen afectadas por el fuego. Esperemos que les llegue la lluvia allá también. Ojalá. Bueno, ahí también tiene un rol que cumplir importante el Estado Nacional en estas cuestiones y la justicia también, que particularmente la de Entre Ríos no trabajó mucho para que se terminen los incendios aquí. Personal de la UNL, científicos, arribaron esta semana que pasó para trabajar ahí en una base científica que crearon en la zona del humedal de Rosario para contrarrestar esta cuestión de los incendios. Y nos queda, Lucía, la última información que tiene que ver con el plano internacional, que no es en Argentina, que es en España, y parece que extienden el estado de alarma, la cuarentena, por un tiempo más, ¿no? Sí, esto es una información de último momento. El Consejo de Ministros, hoy domingo, hace unos momentos, aprobó un nuevo estado de alarma para toda España con una duración de 15 días. Aunque bueno, la intención es que pueda prolongarse durante los próximos meses si se apoya desde el Congreso. Uh-huh. El texto marca un toque de queda obligatorio para todo el país desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana. Y además del confinamiento nocturno, se establece también la restricción de las reuniones sociales. Claro. Bueno, está hablando el presidente de España, Pedro Sánchez, en este momento. Dice, depende de nosotros superar la segunda ola de COVID. Ellos están sufriendo una segunda ola. El coronavirus los agarró en verano, si mal no recuerdo, y ahora que están en invierno, están padeciendo nuevamente las consecuencias fatales del coronavirus. Y en Argentina hay algo particular, es que a nosotros nos tocó ya en invierno, digamos. Habrá que ver si en Argentina hay un rebrote o no. Todavía no se pudo contener en realidad el coronavirus en nuestro país, pero bueno, algo que pasa en España, como dijiste vos, se calcula que hasta abril va a ser la cuarentena, así que los españoles no sé si estarán tan contentos o si se saldrán a manifestarse como hacen aquí. Pero bueno, ahí pasaban las noticias más importantes de las últimas horas con Lucía.